Rodrigo Colindres. Así que un placer acompañarle a usted. Gracias por estar pendiente del 700 AM y en migenteinforma.org. Es un gusto acompañarle en este viernes, ya en plena vacación. Usted sale de vacación hasta mañana, ¿no? Mañana todavía trabajo, no quiero hablar. Pero fíjate que recién venía saliendo de la otra radio. Hay un accidente en la calle Aguacaliente, donde se reportan 4 lesionados en un bus de la ruta 33, ¿era? Bueno, tenía un 3. ¿Y usted es microbusera? Bueno, yo no sabía que Lucía Rochac era microbusera, ella se puede todas las rutas, así que un saludo para ella también. ¿Cuál maneja? ¿La 13 es la que maneja usted? ¿Usted en la 29 va? Bueno, ahí búsquela. Me golpeé. Te golpeaste. Espérate, te voy a sobar. Pues sí, como le decía, 4 lesionados. Y yo, fíjate que yo no entendí ese accidente, porque el bus, en las imágenes que hemos... Es más, la imagen ya está en primera plana también. Es que iba rebasando en sentido contrario. Fíjate que gracias también a Denis Acevedo, porque estábamos en JSU, que él nos pasó toda la información. Denis Acevedo es un miembro de Cruz Roja, voluntario, que es también como Eric Portillo, que por cierto lo veo ausente, pero ahí veo el carro que viene. No, ese es el del diputado Valiente. ¿Y el diputado Valiente? Sí. ¡Ey, viene mi habano! ¿Cómo se llama? Decía, ¿cómo se llama? Denis nos reportaba que fíjate que estaban pidiendo, ¿cómo se llama? Que llegara la gente de AES, porque al parecer el bus estaba con cuestiones eléctricas y los 4 lesionados eran porque recibieron descarga eléctrica, bueno. Aunque nos comentaba Denis Acevedo, el Nartin Shin, no sé qué, se llama en Twitter, nos comentaba de que no era grave, sino que lo llevaron al hospital porque hay que medirle el ritmo cardíaco y todo eso por lo de la descarga eléctrica, ¿no? Pero, pues gracias a Denis por la información que nos brindaba de primera mano desde el lugar de los hechos. Y esa es la información grande que tenemos de último minuto, por supuesto a través de Primera Plana. Faltan 10 minutos a las 4 de la tarde. Si querés, vamos con la primera sección ya para entrar en materia. Bueno, fíjate que vamos con información, 3 de la tarde, 51 minutos, placer acompañarles, saludos a los amigos de la Nueva República Radio que están con nosotros allá en México, un saludo especial al Molotov, al Pepe, a Monalisa y a todos ellos allá en la Nueva República Radio, gracias por transmitir esta señal a la medianoche. Y pues vamos a ver, estaba haciendo calor, este día estuvo haciendo calor, yo iba al desfile, pero dije no porque se me arruinó la sombrilla. Así un que golpe no de sol peligroso. Así golpe que de calor, más vamos bien. A ver cómo va a estar, cómo va a estar. Puedes dejar hablar. Sí, claro, adelante. No es cierto, vámonos con Sandrita a ver cómo va a estar el clima para hoy. Sandrita del Ministerio de Medio Ambiente, bienvenida. Como no, muy buenas tardes a todos los oyentes. 37 grados en La Unión, 36 en San Miguel. Puntualizamos las 4 de la tarde, un minuto, 4 de la tarde, un minuto. Esa parte de la información que tenemos sobre el padre Antonio Rodríguez. Pero vamos a irnos a la pausa comercial y vamos a regresar con más información del padre Toño y más información legislativa también, lo que está sucediendo, lo que sucedió en la plenaria pasada y todo lo que se está gestando en nuestro país. Comentarios de diputado de Arena y el FMLN. A continuación, por supuesto, Primera Plana, exactamente 4 de la tarde, un minuto. Pausa comercial, regresamos con más. Autorizamos las 4 de la tarde, 8 minutos, 4-8 minutos. Gracias por continuar con nosotros, por supuesto, a través del 700 AM, Radio Cadena Mi Gente, migenteinforma.org para todo el internet, a través de su dispositivo móvil. También un saludo especial y gracias por estar conectado desde cualquier parte del mundo. Y a usted que nos sintoniza a través de la señal abierta, 700 AM, zona central para central, zona oriental y occidental de El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y un abrazo a los amigos de México en la Nueva República Radio que se unen a este espacio y nos retransmiten a la medianoche. Como hemos anunciado, pues ya está con nosotros el diputado de Arena, Mario Valiente, y el diputado del FMLN, Misael Mejía, para compartir pues diferentes temas legislativos. Uno, lo que pasó en las plenarias de esta semana, y también vamos a compartir parte de lo que piensan ambos sobre la situación que está viviendo el padre Antonio Rodríguez. Tenemos un par de coberturas ahí que vamos a compartir con ellos, un par de audios, y pues de eso es lo que se va a tratar. Y por supuesto, usted va a tener la oportunidad de unirse a este conversatorio a través de nuestras líneas telefónicas, el Skype, redes sociales y todo. Así que comenzamos. Diputado Valiente, bienvenido nuevamente. No, un gusto de nuevo estar aquí. Gracias por aguantarme. Saludos especiales, gracias por estar compartiendo con nosotros. Continuamos en Primera Plana y compartimos con los diputados del FMLN, Misael Mejía, y el diputado de Arena, Mario Valiente, y pues esta jornada amistosa para platicar de diversos temas que hemos conversado. Llegamos y ese después, Arcamo, después no en serio, amistosa la plática. Dígame, no mal que es amistosa. El diputado, sí, el diputado Valiente tiene muchas preguntas, y también el diputado Misael. Así que este es el momento, Mauricio Maravilla, Vanessa y diputados, que habilitamos las líneas telefónicas para que la gente también comparta con nosotros y pueda escucharlo usted. El rojito, Vanessa. Sí, el otro también. Así que si quiere empecemos, vámonos al Skype. Tenemos a Víctor desde la zona oriental del país ya con nosotros. Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias de todo. Vámonos inmediato a la línea local al 2102. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le escuchamos. Vamos a la línea internacional. A ver a quién tenemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Martínez. Les hablo de San Luis, Missouri. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por el comentario. Vamos inmediato a la otra línea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Habla Wilfredo. Adelante. Chico, los amigos de la Radio Popular en Argentina. Así que desde ya me dice qué canciones quiere escuchar y con gusto vamos a ver qué podemos hacer por usted. Usa la línea telefónica, que ahí están activas ya, 2223-0201. Y 2298-9500 y el 2102-9140. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el agrado y desde dónde? Con José Romero. ¿Desde dónde, don José? De los Lourdes, Colón. A ver, cuéntenos, don José, le escuchamos. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos y desde dónde? ¿Puede poner la canción, por favor? ¿Qué canción quiere escuchar? Traidores. Traidores de Guaraguao. Sí, cabal. Ya la vamos a buscar, oye. Bueno, gracias. Pase muy buenas tardes. Uy, don José, buenas tardes. Gracias ahí por estar con nosotros. Vamos a la otra línea, buenas tardes. ¿Qué tal, don Alfredo? ¿Cómo está? Aquí bastante bien, porque está bien fresco acá, está bien pasando el sol. A ver, don Alfredo, me dijo, ¿qué canción vamos a escuchar? Creo en Dios de Morazán. Creo en Dios de Morazán. Sí. Ya la vamos a buscar, oye. Pues, Chamagua. Ahí le está escuchando el pastor Chamagua, cuídese. Bueno, siguen las líneas telefónicas. Recuerda, tenemos un nuevo número, 2102-9140. Usa la línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el agrado? Me hace el favor de una canción. ¿Con quién tenemos el agrado? A Marta. Marta, ¿desde dónde? De aquí, de la colonia Nicaragua. Ah, colonia Nicaragua. A ver, cuénteme, ¿qué canción? ¿Cómo pasan los años? ¿Perdón? ¿Cómo han pasado los años? Ya la vamos a buscar, oye. Bueno, gracias. Cuídese, Marta, gracias por estar ahí compartiendo con nosotros a esta hora. Déjeme ver qué versión, no me dijo qué versión quería, ¿verdad? Pero Ana Betarcún, la ponemos a Rocío Dúrcal, ¿sí? Parece. Bien. Bueno, si no hay más peticiones ahorita, nos vamos con lo que tenemos algunas pendientes ya. 2102-9140 es la nueva línea telefónica. Luego tenemos el 2298-9500, el 2223-0201 a través de Skype. Ahí estamos, Radio Cadena Mi Gente es el usuario. Y la línea internacional 336 Mi Gente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí bien, mire, le saludo. De San Miguel, le saludo. San Miguel, ¿cómo está San Miguel? Aquí ya está fresco, sí. Fresco, a ver, cuéntanos, ¿qué canción? Poema de amor de Roque Dalton. El poema de amor. Sí, ese me llega. Bueno, ya le vamos a poner el poema de amor. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mario Sánchez. ¿Ya le suena, don Mario? Bueno, gracias. Cuídese, don Mario. Gracias por estar ahí conectado con nosotros. Bueno, vámonos entonces con música. Si le parece a usted que ya hay algunas pendientes, y nos quedamos con esta, de Chiltiqui Stack, y Ofrenda a los Caídos. Luego vamos con Guaraguao y el grupo Morazán. Miguel Ríos con toda pulmón, Rocío Dúrcal y el poema de amor, y regresamos con más, ¿le parece? Ya volvemos. Latinoamérica vive con usted. Cuídese, un abrazo, gracias por estar ahí compartiendo con nosotros a esta hora. ¿Qué más escuchamos? Línea internacional también activa, 336-644-3683 desde Estados Unidos y Canadá. Me marca fácilmente y ahí vamos, con su voz también. Y toda pulmón. Todo a pulmón. Vámonos a... Oiga, qué bonito suena este teléfono. Bueno, vámonos a la nueva línea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama? De Suchitoto. Suchitoto, ¿cómo está Suchitoto a esta hora? Cuéntanos. Un poquito caloroso, un poco caloroso. Acá como que va a llover entre poco. En serio, ¿para qué canción vamos a escuchar? Cuéntame. Quisiera que me concedieran, por favor, una canción de Silvio Rubí que se llama Madre en tu día. Madre de Silvio Rodríguez. Sí, Madre en tu día. Ya la vamos a buscar hoy. Bueno, por favor. Cuídese. Yo la escuché, la pedí una vez y me la pusieron. Bueno, cuídese. Gracias por estar compartiendo con nosotros en Suchitoto. Cuídese, un abrazo. Gracias por estar compartiendo a esta hora desde Suchitoto. Un saludo especial y gracias por estar en sintonía de Radio Cadena Mi Gente. Vamos a la otra línea. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Estoy llamando Tillo Joaquín. Tillo Joaquín. ¿Cómo está Tillo Joaquín? Tillo Joaquín. Miguel, con Miguel. A ver. ¿Con Miguel qué? Quiero la canción El Enfrentamiento de Nosotros. ¿Cuál, perdón? El Enfrentamiento del Mozote. No sé cómo lo dice. El Mozote. Ya le vamos a buscar el Mozote hoy. Vale, cuídese, un saludo especial. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Déjenme ver si tengo el Mozote a la mano del grupo Morazán. Creo que sí, por aquí anda. Ya vamos a ver si colocamos el Mozote del grupo Morazán. Un saludo especial a ustedes. ¿Qué más escuchamos? Bueno, mire, finalizaron, cerraron las mesas de votación allá en Colombia. Déjenme ver si puedo localizarle lo último en Colombia. Vamos a la línea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Nosotros queremos un favor de parte de usted. Cuénteme. ¿Cuándo va a estar el hermano Aristides Pineda? Don Aristides viene el día de mañana a 10 de la mañana. 10 de la mañana, que Dios lo bendiga, amigo. Bueno, un saludo. ¿De dónde nos llama? De Plan del Pino. Plan del Pino, un abrazo. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Vamos a la otra línea. Hola. Sí, buenas. Hola, buenas. Yo quiero que me ponga la batalla de San Felipe. ¿San Felipe? Sí. Ya le va a sanar la batalla de San Felipe hoy. ¿De dónde bueno. nos llama? De aquí, de Cantón El Volcán, San bueno. Miguel. San Miguel, un abrazo hasta San Miguel. Bueno, gracias por estar compartiendo con nosotros. Otra llamada más, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, quiero una canción, Pobrecito mi país, el Guaraguao. Pobrecito mi país, ¿con quién sí, hablo? Gracias. No me oyó, pero bueno, gracias ahí por estar compartiendo con nosotros. Pobrecito mi país, dijo, ¿verdad? ¿Sí? A ver, espérame, si no, es que si no se me va la onda. No me gusta que se me vaya la onda, mejor la agarro. Bueno, vamos con más música, ¿le parece? Vámonos pues.